8 de la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos el día de hoy con los resultados de la Liga MX, donde ya se jugó la jornada número 14. Y estos son los resultados, comenzando con los del viernes pasado. El León le gana 3-0 al Puebla. Necaxa le ganó 2-1 al Atlas. En este partido los dos equipos tuvieron un jugador expulsado. Y en el de León Puebla tuvo un jugador expulsado. Los resultados del sábado: Toluca le empató 0-0 a Querétaro con un jugador expulsado del Toluca. Pachuca le gana 9-2 al Veracruz, así como lo escucharon, 9-2. El Morelia le ganó 1-0 al Guadalajara con un jugador expulsado del Guadalajara. Los partidos del domingo: Pumas le ganó 1-0 a Tijuana. Tigres le gana 3-0 a Lobos UAP. Cruz Azul y América empataron 0-0 y el Monterrey le ganó 4-0 a Santos Laguna. ¿Y qué significa esto para la tabla general? En primer lugar sigue el León con 35 puntos, ha ganado sus últimos 5 partidos, entonces sigue de líder. Los Tigres están con 32 en segundo, Monterrey tiene 26, Necaxa 24, Pachuca 24, América tiene 23, Cruz Azul 23, Tijuana 22. Fuera de la liguilla el día de hoy: Puebla tiene 20, Toluca tiene 18, Lobos UAP 17, Pumas 16, Santos tiene 16, Atlas 16, Guadalajara 15, Morelia 11, Querétaro 8 y el Veracruz tiene 4. Y con esto vamos a dar la jornada número 15, pero antes pues nada más hacer un paréntesis para hablar un poco de la situación de los Pumas, que están en 12º. Están tratando de llegar a la liguilla. Ahorita el último lugar en la liguilla tiene 22 puntos. Eso quiere decir que Pumas tiene que sumar más que Tijuana, más puntos para poder entrar a la liguilla y obviamente pasar a Puebla, Toluca y a Lobos UAP. Para que eso pase, pues van a tener que, para comenzar, ganar sus últimos 3 partidos. Con 2 tendría 22 puntos y no creo que le vaya a alcanzar. Pero con 3 llegaría a 25 y se pondría justo por encima del cuarto lugar ahorita, que es Necaxa. Aunque obviamente ellos también tendrían otros resultados que les favorecieran a alguno de los equipos que están entre el 4 y el 12º. Entonces, la combinación de este fin de semana estuvo curiosa porque del 8º al 15º todos perdieron o un solo empate del Toluca, incluidos también el 6º lugar y el 7º lugar, que tuvieron un empate el América y el Cruz Azul. O sea que de todos los equipos que tenían que perder o empatar, todos le sucedió eso. Exactamente, todos perdieron 6 equipos y empataron 3. Con esto Pumas subió a 12º y tendrá la posibilidad de mejorar su marca este fin de semana cuando se enfrente a Cruz Azul, que está en 7º. Tiene 23 puntos y será el primer paso para tratar de llegar a liguilla. Por lo menos para sumar otros 3 puntos que lo pondrán en 19 puntos a los Pumas y cerca de ese número 22 que necesita para alcanzar por lo menos ahorita Tijuana, que ya lo paró en seco ganándole el último partido 1-0. Y bueno, para la jornada 15 estos son los partidos, los del viernes: Veracruz contra Monterrey, Tijuana contra Lobos UAP. Los del sábado son Necaxa, Pachuca, León, Atlas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Morelia, Guadalajara, Puebla. Los del domingo: Toluca, América y el Santos Laguna contra Querétaro. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Pasamos de ahí a la Copa MX, que ya terminó. Se jugó la final el fin de semana pasado, el miércoles pasado. Y el América le gana 1-0 al Juárez. al Club Juárez, y con esto ellos son los campeones de la Copa MX. Obviamente felicidades al América, y esto es todo por la Copa MX, que es el fútbol de copa que se practica en México entre las tres divisiones superiores de fútbol allá. Bueno, de ahí pasamos a la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España, tal vez en el mundo. Y los partidos del sábado pasado, los resultados son los siguientes. Español le gana 2-1 al Alavés, Barcelona y el Huesca empataron 0-0. Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Celta de Vigo, Sevilla le gana 3-2 al Real Betis. Los del domingo, Getafe empató 2-2 con Real Valladolid con un jugador expulsado de Getafe. El Athletic Club le gana 3-2 al Rayo Vallecano con un jugador expulsado del Rayo Vallecano. Y la Real Sociedad y Eibar empataron 1-1. También el Villarreal le gana 1-0 al Girona. Y el Valencia le ganó 3-1 al Levante. El partido de lunes por la noche, Real Madrid y Leganés empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma, por lo menos por este momento. El Barcelona está en primer lugar con 74 puntos. El Atlético de Madrid tiene 65, Real Madrid 61, Sevilla 52, Getafe 51, Valencia 49, Athletic Club 46. Fuera puestos de competencia europea está el Alavés con 45 en octavo. Real Betis tiene 43, Real Sociedad 41, Leganés tiene 41, Español 41, Eibar 40, Girona 34, Villarreal 33, Levante 33, Celta Vigo 32, y en puestos de descenso está el Real Valladolid con 31, Rayo Vallecano con 27 y Huesca con 25. Y la jornada 33 se jugará este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Alavés y Real Valladolid. Los partidos del sábado: Celta Vigo contra Girona, Eibar contra Atlético de Madrid, Rayo Vallecano contra Huesca, Barcelona contra Real Sociedad. Los del domingo: Levante contra Español, Getafe contra Sevilla, Real Madrid contra Athletic Club, Villarreal contra Leganés y el Real Betis contra Valencia. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 29, comenzó el viernes pasado con el partido Nuremberg y Schalke 04 empataron 1-1. Los del sábado: el Werder Bremen le gana 2-1 al Friburgo, Bayer Leverkusen le gana 1-0 al Stuttgart, que tuvo un jugador expulsado, el Leipzig le ganó 2-0 al Wolfsburgo, Mönchengladbach le gana 1-0 a Hannover y el Dortmund le gana 2-1 al Mainz. Los partidos del domingo: Hoffenheim le gana 2-0 al Hertha de Berlín, el Bayern München le gana 4-1 al Düsseldorf y el Augsburgo le gana 3-1 al Eintracht Frankfurt, que tuvo a un jugador expulsado. La tabla entonces se ve de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar y ya clasificó para Champions el año que viene, tiene 67 puntos, Dortmund está en segundo con 66, Leipzig tiene 58, Eintracht Frankfurt 52, Mönchengladbach 51, Hoffenheim 47. En séptimo lugar y fuera puestos de competencia europea por ahora, el Werder Bremen tiene 46 puntos, Bayer Leverkusen 45, Wolfsburgo 45, el Düsseldorf 37 puntos, Hertha Berlín 35, el Mainz 33, Friburgo 32, Augsburgo 28, Schalke 04 tiene 27. En puestos de descenso está el Stuttgart, que tiene 21, Nuremberg 18 y el Hannover 14 puntos. Los dos equipos que se lo están pasando bastante mal últimamente: el Hertha de Berlín está en 11º, pero ha perdido sus últimos 5 partidos seguidos, tiene 35 puntos. También Hannover, el último lugar de la tabla, tiene nada más 14 puntos, ha perdido todos sus últimos 5 partidos, aunque pues la diferencia es bastante en puntos entre el 11º y el 18º. Hertha de Berlín tiene 35 y está por encima del 12º, que tiene 33. Hannover no está por encima de nadie, está en el último lugar y no piensa salir de ahí. El otro equipo que le está pasando también un poco mal es el Mainz, que tiene 33 puntos y nada más tuvo la suerte de ganarle al Friburgo, en la temporada, bueno, la jornada pasada, y le ganó 5-0, y es así que subió del 14º lugar al 12º. Entonces, pues ya veremos qué pasa, qué seguirá pasando en esta, en estas tablas de posiciones. Lo cierto es que parece ser que el Stuttgart tiene que meter el acelerador si quiere salir de este 16º lugar, igual que el Schalke 04, que está en 15º y por encima del Stuttgart por 6 puntos. Entonces, la jornada 30 se jugará el sábado y el domingo, también el lunes por la noche. Estos son los partidos: Augsburgo se enfrenta a Stuttgart, Bayer Leverkusen al Nuremberg, Bayern München al Werder Bremen, Mainz contra el Düsseldorf, el Mönchengladbach contra el Leipzig, el Schalke 04 contra el Hoffenheim. Los partidos del domingo: Friburgo contra Dortmund, Hertha de Berlín contra Hannover, y el lunes por la noche Wolfsburgo contra Eintracht Frankfurt. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde el día de hoy Nantes le gana 3-2 al PSG en un partido de reposición. Los partidos de la jornada 32 se juegan este fin de semana, y estos son los resultados, comenzando con los del día viernes. El Dijon y Amiens empataron 0-0 con un jugador expulsado de Amiens. Nantes le gana 2-1 a Lyon. Marseille le gana 2-1 a Nîmes. Angers le gana 1-0 a Caen. Mónaco y Reims empataron 0-0. Estrasburgo y Guingamp empataron 3-3. Los partidos del domingo: Stagene y Niza empataron 0-0. Montpellier le gana 2-1 al Toulouse. El Sanetier y el Gironda se enfrentaron, ganó el Sanetier 3-0. Y el Lille le ganó 5-1 al PSG con un jugador expulsado del PSG. Supongo que el PSG se cansó de jugar porque, bueno, perdió dos partidos y no había perdido más que uno en toda la temporada. Pero bueno, tiene 81 puntos, supongo que se puede dar el lujo. Sigue en primer lugar. Y en segundo viene el Lille con 64, Lyon tiene 56, Saint-Étienne tiene 53. Fuera puestos de competencia ahorita europea está el Marseille con 51, Montpellier tiene 48, Reims 48, Niza tiene 48, Estrasburgo tiene 44, Nîmes tiene 43, Stagene tiene 43. En 12º viene el Angers, que tiene 41. Gironda, que tiene 38, Nantes tiene 37, Toulouse 35, Mónaco tiene 32, también 32. En puestos de descenso está Dijon con 25, Guingamp con 24 y Caen con 23. Y la jornada 33 se jugará este fin de semana, comenzando con los partidos del viernes entre Dijon y Stagene, el Lyon y el Angers. Los partidos del sábado: Guingamp se enfrenta a Marseille, Estrasburgo se enfrenta al Montpellier, Nîmes se enfrenta a Gironda, Niza a Caen. Los partidos del domingo: Nantes se enfrenta a Mien, el Toulouse a Lille, Reims contra Saint-Étienne y el PSG contra el Mónaco. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, que puede ser también considerada como el primer la liga de Premier en todo el mundo, la primera liga. Y estos son los resultados de la jornada 34. Bueno, primero un resultado de la jornada 31 que se realizó ayer, el partido Cardiff le gana 2-0 al Brighton. Los resultados de la jornada 34 de este fin de semana, los del viernes: Tottenham le gana 4-0 al Huddersfield, Southampton le ganó 3-1 a Wolves, Fulham le gana 2-0 al Everton, el Burnley le ganó 2-0 al Cardiff. En otro partido, Bournemouth le gana 5-0 al Brighton, que tuvo un jugador expulsado. Manchester United le ganó 2-1 al West Ham. Los partidos del domingo: Manchester City le gana 3-1 al Crystal Palace, Liverpool le gana 2-0 al Chelsea y el Arsenal le ganó 1-0 al Watford con un jugador expulsado de Watford. La tabla se ve de la siguiente forma: Liverpool está en primer lugar, tiene 85 puntos. Manchester City, 83, tiene, bueno, está en segundo. Tottenham está en tercero con 67. Arsenal, 66. Chelsea, 66. Manchester United, 64. Fuera de puestos de competencia europea, por ahora está Leicester con 47, Wolves 47, Everton 46, Watford 46, West Ham tiene 47, Bournemouth tiene 41, Crystal Palace 39, Burnley 39, Newcastle 38, Southampton 36, Brighton 33 y en puestos de descenso está Cardiff con 31, Fulham 20 y Huddersfield con 14. La jornada 35 se juega este fin de semana y comenzará con el partido de Manchester City contra Tottenham el sábado. El resto de estos partidos serán el sábado: Bournemouth contra Fulham, Huddersfield contra Watford, West Ham contra Leicester, Wolves contra Brighton y Newcastle contra Southampton. Los partidos del domingo: Everton contra el Manchester United, Arsenal se enfrenta al Crystal Palace, Cardiff al Liverpool y el lunes por la noche Chelsea se enfrenta al Burnley. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel de Inglaterra. Le pasamos el calcio italiano, la Serie A, donde el día de hoy la Lazio le gana 2-0 al Udinese. El resto de la jornada 32 se jugó el fin de semana pasado. Con los partidos del sábado, Spal le gana 2-1 a la Juve, a la Vecchia Signora. Roma le gana 1-0 al Udinese. Milan le gana 1-0 a la Lazio. Los partidos del domingo, Cagliari y Torino quedaron 1-1 con dos jugadores expulsados de Cagliari y uno de Torino. En otro partido, Sassuolo y Parma empataron 0-0. Sampdoria le gana 2-0 al Génova. El Bologna y Fiorentina empataron 0-0. Napoli le gana 3-1 al Chievo. Frosinone e Inter, el Inter le gana 3-1 al Frosinone. Y Atalanta y Empoli empataron 0-0 el lunes por la noche. Y te regresamos con más del mundo del deporte. ¿Qué haces ahí? Pensé que había quedado claro. Yo no soy para ti. Tú te ibas a ir. Vete de aquí. No entiendo qué estás buscando. ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí. Olvídalo, no me importa tu explicación. Y por favor, no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió, porque solo parecía. Solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar. Ya no hables, no. No digas más tonterías. No tiene caso, no. Porque solo parecía amor. Dime que sí. Por favor, no menciones. eso no parecía amor, solo se veía, sabía y se sentía como amor. Actuaste tan bien que mi aliento, mi piel y mi cuerpo te creyó, porque solo parecía amor. No hiciste, no pienso escuchar, ya no hables, no, no digas más tonterías, no tiene caso, no. Porque solo parecía amor. 8:23 de la noche, estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit y seguimos con la Serie A, el calcio italiano. Pero antes pues me gustaría hacer una pequeña pausa para hablar de Champions League. Y es que sí, señores, se jugó ya lo que fue cuartos de finales de la Champions y estuvo increíble el día de hoy. Un partido que tuvo todo tipo de drama. Se habían anotado en algún momento 8 goles, incluidos los 5 más rápidos de toda la historia de Champions. Pero uno de los 8 goles fue anulado y fue el último gol que le daba el pase al Manchester City sobre el Tottenham, ya que quedaron empatados en el global, así como lo escuchan, 4-4. Se metieron 7 goles en este segundo partido de los cuartos de final y en algún momento estaban empatados 4-4, pero con el gol que habían metido, con que no les metían gol en Tottenham, en la cancha de los Hotspurs, obviamente el Manchester City con cualquier gol que le anotara los Hotspurs en su cancha, en Manchester, pues tendrían problemas porque eran locales. Entonces les metieron 3 goles y ellos, a pesar de que metieron 4 y al final metieron un gol más que fue anulado por repetición del VAR, es el primer gol anulado en Champions League por el uso de la tecnología. Y qué momento para anular un gol que parecía bueno, todos lo sentimos bueno, faltaban segundos para que se acabara el partido, la repetición hasta hizo que se fueran sobre el tiempo que habían agregado, que eran 5 minutos, y realmente estuvo tan cerca Manchester City, tan lejos de pasar a semifinales, y pues se quedó la amargura de la gente que le iba a Manchester City, y pues un justo vencedor los Hotspurs, que pasan a semifinales. Otros de los resultados, por lo menos del día de hoy, el Liverpool le ganó 4-1 al Oporto. No estaban suficientemente contentos con haberle ganado 2-0 en Liverpool, y pues de visita al campo del Oporto, allá en Portugal, les metieron nada más 4-1. Y es que estuvo vaciado porque en algún momento yo estaba viendo este partido y yo decía, bueno, ojalá y el Oporto por lo menos empatara el partido. Iba perdiendo ya 2-0 contra el Liverpool cuando metieron el primer gol. Dije, bueno, tal vez empatan 2-2 y así no se siente tan gacho la derrota, pero no. El Liverpool dijo, nunca le bajaron al ritmo, siguieron tratando de intentar gol tras gol y le metieron nada más 4. Con esto el global quedó 6-1. 6-1 favor al Liverpool, y con esto el Liverpool es el equipo que pasa. Y pues ya será en otra ocasión para el Oporto, que tuvo muy buena Champions League. Y qué se puede decir, o sea, ojalá y puedan encontrarse a un jugador como Casillas. Me parece que ya se retira, ya está suficientemente experimentado, es uno de los mejores porteros de toda la época que ha tenido España entre sus filas. Obviamente antes era portero del Real Madrid, ahora es del Oporto, y me parece que ya se jubila en este receso de verano. Pero bueno, lo vamos a extrañar al Iker y que tenga mucha suerte en lo que vaya a hacer ahora. Lo cierto es que el Manchester City también, con todo y Pep Guardiola, con todo y sus jugadores increíbles, con el Kun Agüero anotando, inspirando también el De Bruyne. También anotó goles y sin embargo pues se quedaron en la orillita. El Tottenham hizo exactamente lo que tenían que hacer. Vamos a ver cómo estuvieron los goles. Sterling anotó en el minuto 4 por el Manchester City a pase de De Bruyne. De Bruyne, ese es al que me refería, no al De Bruyne. De Bruyne. También Son Heung-min anotó en el minuto 7 y también en el minuto 10 para hacerlo 2-1 en este partido. Después en el minuto 11, en el 11º, Silva anotó con un pase de Agüero. Y en el minuto 21 Sterling había anotado el 3-2 de parte de un pase de De Bruyne. Y con esto, bueno, ¿qué les puedo decir? Fue un partidazo. Y nos faltó decir que en el segundo tiempo, pues obviamente en el 59 anotó a Agüero de pase de De Bruyne. Y en el 73 fue cuando Llorente anota un gol que tuvieron que ir a revisar en el VAR porque parecía que había sido mano. Fue mano, aunque la tenía pegada al cuerpo, metió el gol con la mano, aunque alguien más desvió la bola, o sea que no se vio intencional la mano, pero fue así como metió el gol Llorente al minuto 73, en un gol feo, pero que les vale el pase a semifinales a Tottenham. Y como les dije, en el minuto 95, un gol fue anulado a Agüero, un gol que los ponía al Manchester City en la semifinal y que, bueno, emocionó a toda la cancha, pero fue invalidado después de revisarse en video. Los partidos de ayer de la Champions también estuvieron emocionantes. Primero el Manchester United fue borrado a la cancha por el Barcelona. Esto ya sabíamos que iba a pasar porque pues Barcelona había ganado el partido de ida y también ganó el de vuelta 3-0. Con esto pues los dos equipos de Manchester están eliminados, Manchester United y Manchester City. El Barcelona le gana 4-0 a Manchester United y el Tottenham empata 4-4 con Manchester City, pero aún así lo elimina. En el otro partido, que sí estuvo más emocionante, el Ajax regresó y le gana 2-1 a la Juventus, a la Vecchia Signora. Con esto ellos pasan después de haber empatado 1-1 allá en ¿dónde es Ajax? La ciudad de... En Ámsterdam, en el Johan Cruyff Arena, habían empatado 1-1. Y pues se empataron en este partido de vuelta. En el partido de vuelta habían puesto el marcador 1-1. Y después ya metieron el segundo gol en el minuto 70, me parece. Y con esto Ajax es el que pasa por encima de la Vecchia Signora. Todos esperamos que Cristiano Ronaldo hiciera más, pero anotó el único gol de la Juventus, el que ponía 1-1 en el minuto 28 había anotado el primer gol del partido. Después en el minuto 34 Van de Beek anotó por el Ajax el 1-1 y en el 67, no en el 70, De Ligt anotó por Ajax para ponerlos en semifinales. Entonces la Vecchia Signora y Cristiano Ronaldo se quedan sin trofeos de la Champions League esta temporada. Las llaves para el siguiente partido: el Tottenham se enfrenta al Ajax y el Barcelona al Liverpool. Pues eso es todo por la Champions League. Regresemos a la Serie A, ya que me emocioné lo suficiente como para comenzar a decirles sobre Champions League antes. Pero en la Serie A, el calcio italiano, así está la tabla de posiciones. La Vecchia Signora está en primer lugar con 84 puntos. Napoli tiene 67. Inter tiene 60. El AC Milan 55. La Roma tiene 54. Atalanta tiene 53. Fuera de puestos de competencia europea está la Lazio con 52, Torino 50, Sampdoria 48, la Fiore tiene 40, Sassuolo 37, Cagliari 37, Spal tiene 35, Parma 35, Génova 34, Udinese tiene 32 y el Bologna se queda con 31. En puestos de descenso está Empoli con 29, Frosinone con 23 y el Chievo con 11 puntos ya está descendido. Y la jornada 33 se jugará este fin de semana con todos los partidos el día sábado. El Parma se enfrenta al AC Milán, Bologna al Sampdoria, Cagliari al Frosinone, Empoli al Spal, Genoa contra el Torino, Lazio contra Chievo, Udinese al Sassuolo, Juventus contra Fiorentina, Inter contra Roma y Napoli contra el Atalanta. Este último es del 22, o sea que será el lunes por la noche. Qué rara jornada, pero pues así los tienen programados. Y esto es todo por la Serie A y por los resultados de el fútbol soccer. De ahí pasamos al fútbol americano, donde ya se dio a conocer cuáles van a ser los partidos se dieron a conocer el día de hoy. Y pues obviamente el draft ya se viene, el draft colegial, que comenzará el jueves por la noche de la semana que viene y estará por 3 días, jueves, viernes y sábado. Obviamente la primera ronda es lo que se da el primer día, que es el jueves por la noche, y ya seguirá de ahí todo el día el viernes, todo el día el sábado, hasta que terminen las 6 rondas o 7 rondas. Me parece que son 6 más lo suplementario que dan después de esas 6 rondas. Pero bueno, para hablar de la primera jornada, la primera semana de actividad de la liga de fútbol americano del 2019, comenzará en septiembre 5, el jueves por la noche. Se enfrentan Packers contra Bears. Los otros partidos que serán el domingo 8 son los siguientes: Rams se enfrenta a Panthers, los Redskins a los Eagles, Bills contra Jets, Falcons contra Vikings, Ravens, Dolphins, Chiefs contra Jaguars, Titans contra Browns. También más tardecito se enfrenta Colts contra Chargers, Bengals contra Seahawks, 49ers contra Buccaneers, los Giants se enfrentan a los Cowboys, uy qué raro, casi nunca pasa eso, los Lions contra Cardinals y domingo por la noche será Steelers contra Patriots. El lunes por la noche tendremos los partidos Texans contra Saints y Broncos contra Raiders. Y bueno, aparte de eso, pues ya les había dicho, se viene el draft colegial y todos estamos emocionados para ver quiénes serán los primeros elegidos. Lo cierto es que muchos dicen que tal vez Kyler Murray sea el primer jugador escogido, si es que el equipo de los Arizona Cardinals escogen a un quarterback. Lo cierto es que no es el mejor jugador Kyler Murray, pero es el primer quarterback, es el que todos seleccionaron como el primer quarterback. Pero entre los seleccionados puramente como mejor jugador disponible, en el primer lugar está Nick Bosa, que es un jugador de Ohio State, es un jugador a la defensiva que es el ala cerrada defensiva, digámoslo así, juega a la esquina de la línea defensiva. En el segundo sería Kynan Williams, que también es de la línea defensiva, pero él es un taco y viene de Alabama, es un sophomore que parece ser bastante atlético y que se espera que haya muchos Pro Bowls y All Pros en su futuro. El tercero sería Josh Allen, otro jugador que juega en la línea defensiva y que juega Edge, que es de la escuela Kentucky. En cuarto lugar está Ed Oliver, que es otro defensive tackle, o sea, muchos de este tipo de jugadores de la línea defensiva van a estar disponibles. Ya veremos, él es un jugador de Houston y veremos cómo le va, porque no es del tamaño que generalmente buscan los equipos de la NFL. En el quinto lugar está Montez Sweat, que es Igual un liniero defensivo en la esquina, o sea, un ala defensiva. Y bueno, este jugador es de Mississippi State y parece ser que tuvo algunas preguntillas, o sea, hay algunas dudas acerca de su condición muscular en el corazón, que parece que tiene una condición ahí. No sé si lo van a tener que rechecar antes de que sea el draft. En sexto lugar está TJ Hockenson, un tight end. Séptimo, si fueran nada más escoger los mejores jugadores en este orden, Kyler Murray, el quarterback de Oklahoma, sería el séptimo. Devin White, un linebacker, sería el octavo. Jonah Williams, un offensive guard, el primero que de esta línea de jugadores, que es liniero a la ofensiva, es un offensive guard y es de la escuela Alabama. Y en décimo estaría Christian Wilkins, defensive tackle de Clemson. Pues ya veremos cómo le va a los equipos y quién escogerán. Lo cierto es que sería interesante ver si los Broncos y Green Bay escogerían un quarterback. No sabemos si van a escoger quarterbacks, no sabemos cuántos van a escoger en la primera ronda, pero muchos equipos preferirían escoger quarterback porque les sale más barato tenerlo por 5 años como rookie en un contrato de rookie, sobre todo si escoges al quarterback al final de la primera ronda. Te sale mucho más económico firmarlo un contrato a largo plazo, pensando que tardará en desarrollarse. Y eso era lo que estaba diciendo Kyler Murray, el quarterback de Oklahoma, que dice que no le importaría que lo escogieran los gigantes. Lo cierto es que él nada más quiere jugar, o sea, bueno, tener una oportunidad para jugar. Y el mercado de Nueva York es bastante competitivo, es bastante le llama la atención a los jugadores. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden en la soledad. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Thank you. disco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Y te ...8:43 de la noche, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y seguimos el día de hoy con los playoffs que ya comenzaron en la NBA. Lo cierto es que hay ciertos equipos que les están yendo mejor que a otros. A los Utah Jazz los están barriendo. Los Houston Rockets ahorita están jugando el segundo partido. El primer partido se lo ganaron por muchos puntos. Lo cierto es que los Jazz ya no saben por dónde les está cayendo la tranquiza. Ahorita el segundo partido van 70-44 y están apenas a la mitad del partido. Básicamente los Houston Rockets podrían anotar 140 el día de hoy contra los Utah Jazz en un partido de playoffs. Los otros dos partidos ya terminaron. Los Milwaukee Bucks le ganaron 120-99 a los Detroit Pistons. Con esto los Milwaukee Bucks son líderes de esa serie 2-0. En otro partido los Boston Celtics le ganaron 99-91 a los Indiana Pacers. Y con esto ellos también son líderes de esa serie 2-0. Lo cierto es que en esta los Boston Celtics regresaron de estar abajo en el marcador por varios puntos, y me parece que anotaron 16 puntos seguidos para salir del fondo de ir perdiendo en ese partido. Pero bueno, el punto es que regresaron y que ya llevan la serie 2-0 a su favor. Y como dije, están también jugando los Houston Rockets, que van ganando 70-44 el segundo partido, y son líderes de esa serie 1-0 ahorita contra los Utah Jazz. Veremos qué es lo que pasa. Lo cierto es que el día de ayer también hubo tres partidos. Los Toronto Raptors le ganaron 111-82 al Orlando Magic. Los Denver Nuggets le ganaron 114-105 a San Antonio Spurs. Con esto estas dos series empatadas, bueno, quedan empatadas 1-1. Y en el tercer partido del día de ayer, los Portland Trail Blazers le ganaron 114-94 a los Thunders de Oklahoma City. Con esto Portland lidera la serie 2-0. Otros resultados de otros días, Brooklyn, del lunes, para estar con los resultados de ese día. Los Clippers le ganaron 135-131 a los Golden State Warriors, así como lo escuchan, y con esto ellos ponían la serie 1-1. En otro partido, los 76ers ganaban un partido 145-123 a los Brooklyn Nets. Con esto ellos también ponían la serie 1-1, empatado en ese aspecto. Y también los partidos del domingo, donde los Houston Rockets le ganaron 122-90 a los Utah Jazz en el primer partido de la serie. Con esto ellos se ponían 1-0 y obviamente ganaron el partido por 32 puntos. Otro equipo también que comenzaba su serie el domingo fue los Celtics de Boston, que ganaron 84-74 a los Indiana Pacers. Con esto ellos se ponían 1-0. Y En otro partido, Portland le ganaba 104-99 a los Oklahoma City Thunder para ponerse 1-0 en esa serie. Y los Milwaukee Bucks ganaban su primer partido a los 121-86 puntos. Ahí la diferencia fueron más de, bueno, fueron 35 puntos en ese partido. Y bueno, pues no se siente bien para cualquiera de los equipos que te pongan unas tranquilizas así. Los partidos del sábado, los Brooklyn Nets ganaban el primer partido 111-102 a los Philadelphia 76ers. San Antonio le ganó 101-96 a los Denver Nuggets en el primer partido para ponerse 1-0 arriba de los campeones de la división oeste, a los Denver Nuggets. En otro partido, los Orlando Magic ganaron 104-101 a los Toronto Raptors. Y Golden State Warriors también ganaron su primer partido de la serie 121-104 a los LA Clippers. Estos son todos los resultados de la serie hasta ahorita. Y pues ya veremos cómo acaba el partido de los Jazz, que hasta ahorita están a la mitad del tiempo. Los partidos del día de mañana, los Brooklyn Nets se enfrentarán a Philadelphia 76ers. San Antonio Spurs se enfrentan a los Denver Nuggets. Y los Golden State Warriors se enfrentan a LA Clippers. Los partidos del viernes, Toronto Raptors contra Orlando Magic, Indiana Pacers contra Boston Celtics y Oklahoma City Thunder contra los Portland Trail Blazers. Los del sábado, hay cuatro partidos del sábado. Los Philadelphia 76ers se enfrentan a los Brooklyn Nets, Denver Nuggets contra San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks contra Detroit Pistons y los Houston Rockets contra el Utah Jazz. Los del domingo serán Boston Celtics contra Indiana Pacers, los Golden State Warriors contra los LA Clippers, Toronto Raptors contra Orlando Magic y Portland contra Oklahoma City Thunder. Y como les decía, las series en el oeste van 1-1, el de Golden State contra los Clippers de Los Ángeles. La serie de Houston contra Utah va 1-0 hasta ahorita. Portland le va ganando 2-0 a Oklahoma City. Y Denver y San Antonio están empatados 1-1. En el este, Milwaukee le va ganando 2-0 a Detroit. Boston le va ganando 2-0 a Indiana. Los 76ers y Brooklyn están empatados 1-1. Y Toronto y Orlando están 1-1. Y pues eso es todo por los playoffs de la NBA. Vamos rápidamente a hablar un poco sobre los Cowboys. Y es que sí, los Cowboys han podido sumar puntos, digámoslo, con su fanaticada, ya que pudieron firmar un contrato de 5 años a Lawrence, a Tank Taylor, a D. Lawrence. Y bueno, con esto se volvió el segundo jugador a la defensiva mejor pagado de toda la NFL. Y esperan tenerlo por 5 años. Ahora sí ya va a estar más tranquilo, porque la verdad es que le habían puesto un segundo año de el tag y la etiqueta, como le dicen acá, que es una forma de mantenerlos contratados, pero pagando un máximo de lo que sería su posición dentro de la NFL. Y es mucho dinero en contra de el cap o el límite de salario anual que tiene cada equipo. Y obviamente era mejor firmar a este jugador exclusivo de los Cowboys por un contrato largo y que estuviera feliz y que estuviera, aparte se tenía que operar antes de que le antes de que se operara, tenía que firmar el contrato según él. Y entonces el equipo quería que él se hiciera la operación para estar bien al principio de la temporada. Entonces le hicieron el contrato de más de 100 millones de dólares. Y con esto él queda feliz. Queda a 21 millones de dólares por año. Aunque muchos de este dinero es garantizado. Como 64 millones de dólares son garantizados. Solamente por jugar el primer año y firmar el contrato. Y obviamente, pues no hay que decirlo, las fotos en Instagram no se tardaron en aparecer. También se firmó al jugador Russell Wilson, al quarterback de los Seahawks, a un contrato de largo plazo y se vuelve el mejor jugador pagado de la NFL con un contrato de $140 millones. Lo cierto es que tendrá dinero ahora sí para todos sus gustos. Me parece que es también un contrato de 4 años por $35 millones, me parece, por temporada. Algo por ahí parecido a eso. Me parece que sí suma 140 millones por 4. 35, sí, suena correcto. Y bueno, pues obviamente para no hablar mucho sobre el mercado de quarterbacks, pues ahora sí ha subido en precio. Ya firmar a Dakota Prescott para los Cowboys no va a ser tan fácil. Pero bueno, dicen que están en plática los Cowboys con Dak Prescott y también con Amari Cooper para contratarlos antes de que comience la temporada 2019. Ya veremos qué es lo que pasa, si es cierto, si no es cierto, si se atoran. Lo cierto es que todavía tienen la oportunidad de usar un año más dentro de sus contratos iniciales de novatos. Y esperemos que, por lo menos por el bien de los dos del equipo y de Dakota, que puedan encontrar un contrato que funcione para los dos y que no sangre al equipo. Bueno, de ahí pasamos a la Fórmula 1, a los resultados del Heineken Chinese Grand Prix, que ya se corrió. Se corrió el 14 de abril en el Shanghai International Circuit en Shanghai. Y como saben, pues es una carrera muy lujosa. Es una isla que básicamente está el circuito por toda la isla. Entonces se pone bastante emocionante. Es como si fuera Mónaco, pero a la mitad del mar. Y es de noche, entonces lo hacen bastante lujoso. Y estos son los resultados de la carrera. En primer lugar llegó Lewis Hamilton de la Mercedes con un tiempo de 1 hora 32 minutos y 6 segundos. En segundo lugar llegó Valtteri Bottas de la Mercedes. Él llegó 6.55 segundos detrás. Y obviamente la Mercedes pues suma bastantes puntos. 25 de Lewis Hamilton y 18 de Valtteri Bottas. En tercero está Sebastián Vettel, que llegó con su Ferrari en tercer lugar. Cuarto llegó Max Verstappen de la Red Bull. Él suma 12 puntos para Red Bull. Después llegó Charles Leclerc de la Ferrari con 10 puntos. Pierre Gasly llegó de la Red Bull en sexto con 9 puntos. En séptimo llegó Daniel Ricciardo de la Renault con 6. El Checo Pérez llegó octavo y sumó 4 puntitos el mexicano con el Racing Point Mercedes. En noveno lugar el Kimi Raikkonen llegó con Alfa Romeo. Suma 2 puntos. Alexander Albon llegó y sumó su primer punto con la escudería Toro Rosso Honda. Y Romain Grosjean llegó 11º, ya no sumó puntos. Después Lance Stroll también. Kevin Magnussen, Carlos Sainz, todos ellos llegaron. Antonio Giovinazzi también llegó. George Russell, Robert Kubica y Lando Norris. Ya no calificó ya fue descalificado por alguna situación técnica. Igual que Daniel Kvyat y Nico Hülkenberg. Y con esto, bueno, la posición de los conductores está de la siguiente forma. Lewis Hamilton está en primer lugar con la Mercedes, tiene 68 puntos. Valtteri Bottas está segundo con 62. Max Verstappen tiene 39 en tercero. Sebastián Vettel está hasta el cuarto lugar de la Ferrari con 37 puntos. Charles Leclerc tiene 36 de la Ferrari. Pierre Gasly tiene 13 puntos de la Red Bull Racing Honda. En séptimo está Kimi Raikkonen de la Alfa Romeo con 12. Lando Norris tiene 8. Kevin Magnussen tiene 8. Nico Hülkenberg tiene 6. Daniel Ricciardo tiene 6. Checo Pérez ya tiene 5 puntos. Está en 12º. Alexander Albon tiene 3. O sea que ya había sumado puntos, lo siento. Pensé que era su primer puntito. Ya tenía 2 puntos antes. Lance Stroll tiene 2 puntos. Daniel Kvyat tiene 1. Y ya con 0 está Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Carlos Sainz, George Russell y Robert Kubica. Y las escuderías, las posiciones están de la siguiente forma. Mercedes está en primer lugar, tiene 130 puntos. En segundo está la Ferrari con 73 puntos. Red Bull tiene 52. Renault 12, Alfa Romeo 12, Haas Ferrari 8, McLaren 8, Racing Point, Mercedes tiene 7, Escudería Toro Rosso tiene 4 y Williams Mercedes tiene 0 puntos. Y la siguiente carrera será la de Azerbaiyán y se correrá en unos segundos cuando descubramos cuándo se correrá. Lo cierto es que, a los que nos gusta mucho esto de la Fórmula 1, es muy emocionante el poder descubrir cómo se dan esto de las carreras, porque en algún momento el Checo Pérez estaba siempre quedando en séptimo lugar. Se quedó con el séptimo lugar al final de la temporada. Esta temporada parece ser que no le está yendo tan bien, pero recordaremos que la temporada pasada le quitaron unos puntos al equipo, al Toro Rosso, y entonces el que se haya cambiado a la Mercedes es un buen augurio para el Checo Pérez. Esperemos que pueda empezar a sumar y a subirse a los podios. Lo cierto es que el premio en Azerbaiyán, el Grand Prix, se corre en la ciudad de Baku, en el Baku City Circuit, y se correrá del 26 al 28 de abril dentro de, no este fin de semana, pero el siguiente. Entonces veremos cómo le va el Checo en esa carrera. Esperemos que el Checo pueda ganarlo. Lo cierto es que ya, aparte de esa noticia, pues ya nada más nos queda felicitar a el Tigre, a Tiger Woods, que regresó de un marcador adverso el domingo para ganar el Masters y con esto ponerse el Green Jacket por la quinta vez y ganar un torneo mayor de golf por la 15ª ocasión en su carrera, haciéndolo el segundo jugador de golf que gana más torneos y también el segundo que nos retiramos. Nos vemos el próximo miércoles a esta hora. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.